cartón. El que quiere un vino en cartón. Y las manitos ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Supermercado, supermercado. Y ahora suena el rococó. Va a empezar a pasar, que la caja de vino va a empezar a pasar. ¡Que levante!